CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Sexta, centésima, vigésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes del Salón del Pirata y su amigo el señor Lagartica. Hola amigos de la hueva. Listos y preparados, echando la hueva a mitad de semana, nada importa, sí, si están dadas las condiciones aquí, tenemos... Échenla. Sí, échenla tranquilos, Algunos de los que participan dentro de la tripulación de esta nave no se pueden dar estos lujos, por lo menos ahora en este momento. Estamos hablando de quien lleva esta nave hacia los confines del espacio, damas y caballeros, con ustedes, Roger Vinilo. Sí, el capitán. Aplauden, claro, como que le saqué el grado de sí. Capitán miró así como diciendo, ¿qué pasa? Aquí ya no soy más capitán, sí. Usted será por siempre el capitán. Olvídese de ascensos, olvídese también de descensos. No se puede descender, ¿no? En la escala. Sí, así, se puede. Es una, usted puede pasar de ser el coronel a pasar a ser un sargento primero. Yo creo que se puede, todo se puede. Yo creo que le sacan directamente todas las condecoraciones, todo, y le dan la baja. Pero uno le da la baja como ex coronel. Ah, póngale. No se puede ir para abajo ahí, es así. Bueno, los militares tienen eso, no es que el capitán Vinilo sea militar, su capitanía se debe a la excelsa forma de manejarse en el espacio, ¿no? Pero quiero decir, no da como para un militar también tener la posibilidad de retroceder en ese sentido. Ellos van así, cabo, sargento, que venía antes, bueno, siguiendo, ya siempre, siempre subiendo, siempre partido. Bueno, damas y caballeros, está con ustedes y con nosotros también, sí, muda, no le iba a decir, pero no sé, nos da como vergüenza, la muda. Adiós, adiós. Divina, preciosa. Menos mal que esto es radio. Vergüenza del Olimpo. Nos da como vergüenza porque está paños menores, podríamos decir, que no son tan menores. Pero radio, muda, está, no te preocupes. Sí, no te preocupes, pero también es difícil hacer un programa de radio de esta manera. ¡Ja! Que hace calor dentro de la nave, ¿cómo creen? Están los marineros escoceses también sudando y apantallándose ellos mismos con sus faldas. Damas y caballeros, ahora, mientras algunos miran monitores para chequear los sistemas de ventilación, con ustedes, el titular a cargo de la parte técnica de este viaje, el Mico. Sí, Mico, eres tú. Eres tú, Mico. Sí, no hay otro, no cabe duda. Por lo menos aquí dentro de la nave, el único, el inimitable Mico, que está en los controles de aire también, y en estos momentos con dos cables. Tienes nada más, tiene la posibilidad, júntalos, Mico, yo lo que juntaría. Además, puede correr riesgo. Ah, no, positivo y negativo. le ha dado una corriente, le va a quedar así el cabello, me parece, eso está muy bien. Damas y caballeros, estamos sobrevolando las ruinas del pasado, las ruinas del presente, las ruinas del futuro, carcasas de celulares, neumáticos echando humo, carteles luminosos destrozados por la erosión. Piedras en las aceras, calles con plantas salvajes creciendo entre las hendiduras y los baches, cristales esparcidos, diamantes sin valor, vidrieras destrozadas, centros comerciales abandonados, los perros revolviendo la basura y el último ser humano camina por la autopista quieta. Nada tiene sentido, o mejor dicho, todo perdió el sentido. Daría lo que fuese por una manzana, aunque sé que todo volvería a empezar. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásalo de a la encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Konnichiwa, Tomodachi. Ja, hola, Yota. Reportándose una vez más su Tomodachi Yota Moteuchi desde Veracruz City, México, el puerto más chingón del mundo. Y pues para decirles que mi PC se ha descompuesto, pues parece que se quemó el microprocesador. ¡Ah, caramba! Porque sin darme cuenta, se había apagado el ventiladorcito que va arriba del microprocesador y se calentó. Y bueno, y como pues también que para regalarle al señor Lagartija un borrego, bueno, pues eso es en otro orden de cosas. Ajá. En el mismo orden de cosas, lo que se le ha cagado a Yota Moteuchi es lo conocido con el nombre de... ¡Cooler! Y el cooler es lo que nunca uno se sabe si está funcionando o no. Exacto. Tenemos amigos... Hay que acercarse y sentir a ver si hace ruido o no hace ruido. Cada vez hace menos ruido, así que... Lo tienes que hacer más o menos lo que se recomienda desde aquí, desde nuestra asesoría técnica, aparte del mico, que vigiles el cooler más o menos cada 15 segundos. Sí. Porque, o sea, 15 segundos... Así donde... está seguro. Sí, el cooler, sí, en 15 más que segundos... Más nada en los trabajos. En los trabajos, por ejemplo, tú estás en el trabajo... ¡Ey, estás echando la hueva! Ya, no, estoy viendo el cooler. Estoy vigilando el cooler porque, ¿sabe? Señor jefe, si se quema el cooler, se nos quema toda la red. Claro. Y de esta manera, al quemarse una máquina, esto corta y puede entrar en crisis la empresa. Es lo que pasó en Enron, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica. Claro, en realidad no fue un defalco de impuestos ni nada. Se le quemó el cooler a un empleado mínimo, un pinche empleado que estaba en la parte de mantenimiento en el tercer subsuelo. Póngale. Ese cooler derivó en todo una especie de el efecto dominó que ya conocemos, que producen los coolers conectados en red, y quemó absolutamente todos los microprocesadores. Luego se echó a la prensa todo esto de que los impuestos, de que la... y esas... Claro, porque Bill Gates puso plata. Bill Gates puso plata porque dice, queda mal esto, de que por un ventiladorcito de mierda que se cae todo el sistema, ¿verdad? Pero bueno, así están las cosas, ¿no? El cooler se caga todo. Y en ese sentido, lo que recomendamos desde aquí, de la asesoría técnica, es cada 15 segundos, ya sabes, bajas, te agachas, los que no tienen el CPU justo a mano, se agachan, ponen la oreja ahí a ver si les da vientitos que el cooler está funcionando. Lo que no hizo nuestro amigo Yota Moteuchi, se le cagó toda la computadora, entonces el microprocesador y un chingo de cosas más. Bueno, señor Lagartija, usted que quería un regalo de lana, bueno, le regalo un borrego, pues en él encontrará mucha lana. ¿Cómo? Sí, pero hay que esquilarlo al borrego para que dé lana, ¿no? Claro, sí, no, borrego, no, sí, con trabajo no. No. No, o sea, pa lana trabajando somos todos muy listos, ¿verdad? Ay. Bueno, ni modo. Y en cuanto al pastel, pues, no sé, se lo debo porque como vieron en el refrigerador dos pasteles, pues se lo comieron y nos pusieron uno que era el de usted. Dice, bueno, pues sayonara y recuerden, postdata, estamos en contacto. Sí que sí. Además de quemarse el cooler, me parece que se ha drogado algo, tomó la yopa o algo por el estilo. No entendí nada de los pasteles, salieron pasteles entrando pasteles. Es que tenía el pastel de su cumpleaños y el de mi cumpleaños. Ahora comprendo. Y la tía fue y dijo, dos pasteles. Y los puso en la mesa y la familia vio como es la familia Yota. Claro, la familia Yota si ve cosas en la mesa, pero se come todo, ¿no? Sí, y ahí estaban entonces. Entonces se comieron su pastel. Exacto. Bueno, familia Moteuchi, entonces, ustedes nos deben un pastel. Que queden las cuentas claras, conservan la amistad, por favor, ¿eh? ¡Pirata! Dice alguien por aquí. Es el sonido de la voz de la chúcara. Justo en mi garganta. Dice, hey, ¿por qué no lees despacio? Si debería leer más despacio. Es que no nos da tiempo. Pirata, ey, ¿por qué no lees despacio lo que escribo? Es que no nos da tiempo. No puse pastel, puse papel. P-A-P-E-L, postdata, soy la chúcara, postdata 2, igual te quiero, pirata, no me puedo enojar con vos. Bueno, yo tampoco me puedo enojar contigo. Eso está bueno, uno le... Igual estaba mejor con pastel. Sí, las tácticas que tiene que utilizar uno cuando alguien puede llegar a enojar, no, es enojarse uno primero. Ah. O sea, es una máxima prácticamente del boxeo, que es el que pega primero, pega dos veces. Cuando tú ves que te has mandado una cagada así, por ejemplo, en este caso yo que he leído mal el mensaje, me enojo primero con la chúcara. Sí, sí. Llega el mensaje de la chúcara corrigiéndome y digo, no, chúcara, no, estoy enojado contigo, luego te veo. Pero ella por suerte no está enojada conmigo, así que ni modo, nadie enojado y aquí seguimos. Hola, soy Daniel, les hablo desde Juárez, Chihuahua, México. Hola, ahí en Chihuahua, donde los perros son chihuahueños y la gente es chihuahuense, está Daniel, que se identifica como persona. Dice, solamente quiero un saludo para la gente de Ciudad Juárez. Bye. Casi se atraganta. Sí. Se emocionó. Es que no hay que comer y hablar al mismo tiempo. No, eso es incorrecto y es mala educación aparte, Daniel. Así que bueno, deja el alimento sobre la mesa y aquí le mandamos un saludo bien grande para toda la gente de Ciudad Juárez. En el caso de ser gente, le mandamos un saludo a todos los chihuahuenses, ya que los chihuahueños, que son los canes que habitan el estado, originarios del estado de Chihuahua, han quedado al margen de estos saludos. Muchas gracias. Adiós. Acá nos reunimos en conferencia en la Retro. Estamos en Rojas, damas y caballeros. En conferencia. ¿Ustedes no conocían Rojas? Esto esto es Rojas. Sí. Si ustedes no conocían la radio de Rojas, estamos en la radio de Rojas. Esta es la retro. Silencio, y aquí está por favor. Pedimos un saludo. No, no pedimos un saludo, pedimos silencio, como corresponde, porque esto es una conferencia. Esto es para explicarle a la tripulación de la nave el porqué del sobrenombre Churrasco. Todo comenzó cuando estábamos pescando en el río de Rojas y llegó la hora de la cena y todos comimos sanguchitos y panchitos y bueno, y este tremendo amigazo no comía nada. Al decir este tremendo amigazo, están hablando de Churrasco justamente y lo están señalando todos los amigos con el dedo índice de la mano derecha. Entonces, bueno, esperó que todos terminamos de comer para sacar un calentador, picar unas cebollitas, unos morroncitos, unos jitomates y hacerse unos buenos churrascos a la plancha. ¿Te acordás, lagartija? Dice. Estaba presente. Claro, sí. Pero ¿cómo olvidarlo? Tan pedote debía estar que ni se acuerda. Yo tenía tanto hambre. Claro, y bueno, no, pero dice, y a eso de las 5 de la mañana, lo peor es que se repitió la segunda tanda de churrasquitos. Pero lo peor de todo esto, dicen los amigos mientras lo señalan con el dedo índice de la mano derecha, es que este churrasco no invitó a nadie, se comió solo. Eso es lo peor. Y agregan un calificativo. El muy turro, como diciendo el perverso, el maligno, el malvado, el nada, que se comió los churrascos del solo. Ahora, yo voy a ser de abogado del diablo en este caso. Amigo, quien hace churrascos, churrasco comparte. Sí, no. Bueno, está bien. Usted defiende a toda esta manga de rufianes que lo único que hicieron es llevar unos tentempié de mierda para ir a pescar y el churrasco que se preocupó por ir a comprar la carne. Pero ¿dónde está la unidad? La unidad. La amistad. No. Aquí estamos la a favor. Hermandad. La propiedad privada es algo sumamente que podemos entrar en debate, pero cuando se trata de churrasco y de haber ido a pescar, el tipo no iba a comprar churrasco para todo el mundo. ¿Qué no, se cree pero que dice, el... bueno, hagamos una vaquita, juntemos plata entre todos. No. ¿Qué es hermanita de beneficencia? Carajo. Hermanita de beneficencia. ¡Churrasco, chinga tu madre! Seguramente no. Churrasco, yo estoy contigo. Si tú te preocupaste por llevar... es más, todos deben haber ido con un bolsito de mierda. Nada, vamos a pescar acá nomás, jajaja, me llevo salamín para encarnar y esas cosas. Y Churrasco se tomó el trabajo de llevar una garrafa con... una plancha, un calentador, o sea que le pesaba un chingo. Sí, tenía una casa. ¿Alguien, Churrasco, alguien te ayudó a llevar la mochila? Seguramente. Seguramente que no, seguramente que Churrasco... ¿A qué día llevó a él? Ah, bueno, al carajo. Igual todos ahí, chinguen su madre. Ahora que las pirrañas han comido, nos toca. Una noche larga. Llegas a tu cuarto en mal estado. Haces un doble salto mortal y te tiras sobre la cama como una bolsa de huesos. Tu cuerpo cae suavemente y tu cabeza impacta contra la almohada produciendo un ruido seco que te levanta un chichón en 3,4 segundos. Te preguntas quién habrá puesto la plancha debajo de tu almohada. Nosotros no te podemos decir eso. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita... ¡Mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Valdes de Argentina se presenta para decir que está buscando cómo subir a su nave y, o sea, textualmente dice cómo subir a su nave y, por lo tanto, subiría a esta nave y, puntos suspensivos. Los puntos suspensivos nos disparan una serie de pensamientos en su mayoría afiebrados. Hola, ¿cómo andan? Soy Val. No sé si se acordarán de mí. Val. No recuerdo ni... Ah, la del mensaje anterior, la que quería subir a la nave. Sí, nuestra memoria corta es bastante eficaz. Y dice, no sé si acordarán de mí, soy de Olavarría. ¡Ah! Tampoco. Bueno, la que regalaba a su madre y hermanos. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí que sí! La que quería regalar a las madres, los hermanos, todo. ¿Cómo te fue con ese negocio? ¿Cómo fue progresando eso? Bueno, aquí nos cuenta. Bueno, igual no creo que se acuerden de mí. Sí nos acordamos, Val. Dice, bueno, acá estoy sentado en un ciber de Santa Fe. Recordamos para los amigos que no conocen la geografía argentina. Olavarría queda en provincia de Buenos Aires, bastante lejos de la de Santa Fe, ¿no? Sí. Escapó. Sí, escapó de la familia. Dijo, ya que no puedo regalar a mi hermano, regalar a mis hermanos, porque no quería regalar a uno. Sí, a todos. Llévenselo a todos, si llevan uno, se llevan a todos. 20. Quería regalar a la madre, quería regalar a todos. Y se puso a meditar en un determinado momento, ¿no? El niño elefante le iluminó con su trompa sagrada y dijo, ¿no será más fácil que yo me vaya? Es decir, que yo me autoevacúe de esta situación. Y se autoevacuó y se fue para Santa Fe. Dice, les cuento, por más que no les interese ni mierda, aunque no le crea, ¿qué es esa fama de que tenemos? No sé. Hemos hecho fama, señor Lagartija, de que no nada nos interesa nada, de que todo nos vale madre, de que no nos interesa ni mierda lo que pueda pasar en la vida de Val. Está muy bien, es verdad. Bueno, pero dice, aunque no lo crean, me enamoré por chat, dice. Se fue a ver a la persona en Santa Fe. Sí, se fue a ver a la persona en Santa Fe. Hace 8 meses que está viviendo en Santa Fe, con quien me enamoré, estamos conviviendo, dice, increíble, y se caga de ella misma, de su ¿cómo se puede llamar esto? Inconsciencia de conocer a alguien por un chat y terminar en pareja de esta manera. Bueno, bueno, me voy que tengo que cocinar. Dice, adiós. Está hecho una ama de casa. Está hecho una ama de casa, ¿no? Y en cualquier momento nos escribe otra misiva desde Santa Fe queriendo regalar al marido, la cocina, la suegra. Oh. Son cosas que pasan. Uno tiene un espíritu regalón, así que da valor. Bueno, nada, me ha sorprendido esto porque yo soy un descreído absoluto de esta gente que se enamora y se va a vivir junta por chat y dice, se conoce y se envían fotos. Esta es tu foto, qué parecido a Sigourney Weaver, ¿qué eres? Ah, sí, tú, qué parecido a alguien. ¿Y por qué no nos juntamos en pareja? Y no, a alguien. Ajá. A alguien también. Dice, ¿por qué no nos juntamos en pareja y nos vamos a vivir? Póngale a esto. A Santa Fe. Claro, a Santa Fe, o a Copenhague, o a Berlín, o a Bonn, o a Ucrania. ¿Y se van? Y se van, sí, pero no sé, a mí me pareció un mito esto, pero aquí nos lo corrobora Valde Olavarría. ¡Nos vamos para Bogotá, Colombia! ¡Ja! No hay nada más agradable que una rola, hablándonos dulcemente. Y más si esa rola, para mejorar la situación, es educadísima como es la Mantis, ¿no? ¡Ja! ¡Hola, Mantis! Aunque tenemos nuestro repelús acerca de la historia que ya conocemos de la Mantis. Pero como nosotros no somos la pareja de la Mantis, cosa de que luego hacer el amor nos vaya a matar, estamos tranquilos con ella como amiga. Dice, primero mil disculpas por no haber saludado el cumpleaños del señor Lagartija. Pero por favor, Mantis. La educación de una rola, ¿verdad? Bueno, ahora bien, escuché el programa del lunes y me parece que el mensaje anterior no quedó claro. Era un simple chistecito de una llamada telefónica buscando a José Miel. En fin, no importa. Por otro lado, si van a iniciar una discusión sobre qué tipo de insecto es la mantis, quiero decir que estoy con Urban Tic. Dice, ¿se escribe así? Sí, se escribe como tú lo escribiste, Urban de Urbano, pero en lugar de Tic, como lo escribiste, se escribe Tec, ¿eh? Pero está perfecto, o sea, se superentiende. Bueno, ¿será que hay una afinidad porque Urban Tic también es rolo? Póngale. Bueno, no sabemos. Dice, hasta pronto, mantis. O ella se identifica entonces, como había dicho Urban Tic, que la mantis no deja de ser un ortóptero. Sáquete. Sin embargo, llega, además de este debate que se ha armado no solo en Bogotá, Colombia, sino que ha trascendido las fronteras para todo lugar donde usted lo quiera escuchar, llega el Chacal para decir qué tal, soy el Chacal nuevamente, y les comento que ando un poco bastante encabronado por una razón, que pasaré a detallar a continuación. Se entiende que estén sobrevolando el planeta, que está cubierto por una nube de pedos de caramelo rodeado con gérmenes de la ignorancia. De lo cual, sí, de nosotros, de lo cual no se pueden rescatar unas cuantas personas. Póngale por caso Gabriel de Houston, me parece muy bien ha hecho la salvedad, porque ya veía que sacábamos nuestro cuerno de chivo y quedaba como colador o queso gruyer. Pero este chabón, el que les dijo que la mantis es un ortóptero, dice, así con tono despectivo, como diciendo, miren las cosas que dicen, ¿no? Dice, hay que pegarle, ¿cómo hay que pegarle? No se le pega tampoco. ¿Usted qué es esa violencia? Porque uno tiene derecho a agredir a alguien por el solo hecho de decir, pa' mí la jirafa es un ortóptero. No tiene derecho. Entonces te quitamos el derecho de agredir a alguien desde aquí, Chacal. Sin embargo, no fue Gabriel de Houston, te has confundido de rolo, porque era justamente Urban Tic el que lo afirmaba, con documentación y todo, vino con sellos, con gente, con testigos, Urban Tic desde Bogotá, Colombia, para afirmar que la mantis era un ortóptero. Él dice, hay que pegarle, lamento decepcionar a muchos que se habían ilusionado que podían relacionar a los bichos culones con el nombre de ortópteros, pero debo decirles esto, los ortópteros son insectos de culo, de cuerpo cilíndrico y alargado, no de culo cilíndrico y alargado. Ajá. Cuerpo y culo son distintas acepciones para distintas cosas, ¿no? Dice, con la cabeza grande. Bueno, estoy tratando de representar un ortóptero. ¿Cómo es? Algo así como un canelón viene a ser y cabezón. Ajá. Bueno, pero debo decirles esto. Los ortópteros son insectos de cuerpo cilíndrico alargado. Y bueno, yo lo que expliqué. En general con antenas en formas de filamentos. Ya me están dando miedo estos bichos, ¿eh? Y bueno, y patas adaptadas para el salto. Un saltamonte, por ejemplo. El chapulín colorado. El chapulín colorado es un ortóptero. Wow. Mire usted, un poco de respeto pido, para los señores actores mexicanos que representaron al chapulín colorado a lo largo de su historia. No, uno solo en realidad, pero por las dudas, ¿no? Por si hubo algún doble. Dice, bueno, se sobreentiende que este género de insectos son las langostas, grillos, saltamontes, etcétera. La mantis pertenece al género de los mantoideos. Mantoideos, estoy leyendo bien, mantoideos, que son insectos alargados. ¿Pero de dónde la araña esta es alargada? ¿Por qué me vienen con esto de alargado? Ya me lo sostuvo de Urban Tic y me lo sostiene acá este muchacho. Porque se ven que son alargados, es como así un 100 pies y una araña que tuvieron sexo. Pero usted, la mantis no es la viuda negra, la conocida viuda negra. ¿Dónde es alargada la viuda negra? Yo no he visto una viuda negra alargada. La vi culona, eso sí. Pero bueno, dice, son insectos alargados con capacidad para volar. Ah, bueno, ya está bien. Sigamos confundidos. Sí, esto es ciencia ficción y nos atacan los bichos cabezones con antenas retráctiles. En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito. Pero no somos tan optimistas. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. No, sí, Muda, a mí tampoco me ha quedado claro eso. Ahora vamos a seguir con esto, pero si no, vamos a estar todo el día hablando de los ortópteros, los diópteros, los crópteros. No, no me queda claro que termina siendo una mantis, ¿no? No, no importa. No, una araña, es una araña. Para nosotros la mantis es una sola. Sí, rola, colombiana ella. Exacto, ya carajo. Hola de nuevo, Argonautas del Espacio, que van a ninguna parte en búsqueda del vellón de oro galáctico. He de decirles que sobre la mantis encontré en la red... Pero qué mierda. ...que es de la familia de los ortrópodos, artrópodos. Ah. O sea, no es un ortóptero, ni es esta mierda que sea el chacal por ahí. ¿No será que cada país es un bicho distinto? A lo mejor puede ser, ¿eh? Estamos hablando de que toma... a lo mejor la mantis en realidad es un concepto. Póngale. Un concepto vacío que se llena, depende de la región donde habita y los zoólogos de la zona la determinan como cualquier... Es como ejemplo, un comodín. Uno va a Bulgaria y la mantis es una jirafa. Póngale. Dice, no, es un mamífero. No, ahí está, sí, sí. En otro, ¿qué le puedo decir? En Mongolia es un animal acuático. A mí mantis me suena animal acuático. Animal acuático. Tipo lobo marino. Sí, y bueno, entonces múdese a algún lugar donde coincida. Generalmente, si usted busca bien, habrá un lugar en el mundo donde la mantis sea eso que usted sí, busca. Sí, seguramente. Bueno, dice aquí, para datos sobre la mantis, http://http://edu.espanol.mandinfinito.html. Y ya está. Así, ¿se acordaron toda esa dirección? Bueno, entre y averigua sobre la mantis. Ay, felicidades a señora Artija. Por cierto, si quieren saber por qué me decepcionó Zapatero, o cómo se lo conoce aquí, ZP, así le dicen. ZP. Dice, bueno, Zapatero estudia enviar tropas españolas a Haití. Ya lo está estudiando y tú ya lo estás criticando. Espera un poco que termine de estudiar Zapatero, ¿no? Hay que dar una oportunidad. Dice, bueno, esto se puede ver en http://, ibp.es/noticias/05, bueno, estos datos son para aquí internos, por si nosotros queremos chequear la fuente, que muy bien nos acerca desde aquí Rodrigo desde España. Dice, un saludo cuántico, espacio temporal, Rodrigo, bueno, besos binarios y abrazos guap desde aquí para él, sí, ¿no? Sí. Para toda la gente que nos escucha ahí en España. Ya está decepcionado Zapatero, pero cuánto poco ha durado, ¿eh? El programa de radio que usted está escuchando actúa de buena fe en cada uno de sus comentarios y contenidos. La opción de escucharlo no es su responsabilidad y las leyes internacionales de libertad de expresión nos protegen hasta que dejan de hacerlo. Encaso@canaltrans.com. Encaso@canaltrans.com. El ángel del niño elefante se presenta aquí. Es Flavio, en realidad. Lo hemos descubierto porque es bastante chafa el disfraz. Sí. Ah. Lo han bajado con unas cuerdas. Dijo, soy el ángel del niño elefante. Lo hemos descubierto. Pero igual lo reconocemos como ángel del niño elefante. Le sano en la barriga y dice, lo más ridículo que me pasó haciendo una apuesta. Pero el hecho es que la perdí. Generalmente, ¿no? Uno no apuesta para ser ridículo. Claro, sí. Ah, te apuesto a que... Y se ve convencido. Te apuesto a que si yo a aquella esquina echo un calvo, me pongo desnudo y dejo que me orine un policía. No. Ah, no. Eso sí pierdes, ¿no? Y bueno, él dice, la perdí. Y mis amigas me hicieron bajar los pantalones en medio de la calle y también en ese rato va a pasar a la policía. Mire, todos los condimentos que había hecho yo están aquí. Un policía, bajarse los pantalones, falta que, a ver, y que pararan enfrente de mi casa. ¿Cómo es? Y también en ese rato va a parar... Va a pasar a la policía y que pararan enfrente de mi casa. No entiendo, redacten bien o se van todos al carajo. Póngale que estaban pelotas, pasó la policía en la puerta de la casa, le dijo, venga usted acá, guarde ese machetito que tiene ahí. Señor Lartiga, y va preso. ¿Cómo hace usted para interpretar estas cosas? Porque realmente... Debo estar quemado igual que ellos. Sí, no pensaba que estaba en la puerta de la casa. Yo pensé que estaba en la calle. No, ahí, no, estaba en la puerta, no lo vio. La apuesta fue dentro de la casa y tuvo que salir a la calle, sí. Hacer el calvo, y justo pasó un policía y le dijo, meta para adentro que esta porquería que está mostrando ahí. Bueno, muy bien, ¿eh? Bueno, este programa está toda madre. Dice, todos mis chompis los escuchamos en español. El señor Cara de Papa, Vic y Mayito, los que les envío un saludo caluroso. Y bueno, no muy de a Lucas. No entiendo, no muy... muy de Lucas. ¿Qué es esto no muy de Lucas? Bueno, no sé, tú sabrás, Chompi, ¿no? Saludos al Chompi desde el DF mexicano, nuestros amigos chilangos que nos están escuchando por ahí. El ángel del niño elefante vuelve a presentarse. ¿Qué tal? Sí, pase, me por ha gustado favor. Esto. Es como un ángel, una aparición, ¿no? Mm. De ángel que se arrepiente o se olvida cosas. Pues. Imagine, por ejemplo, la aparición del ángel, los que son cristianos y recuerdan esta parte de la historia bíblica. Ajá. Cuando se aparece el ángel Gabriel, creo que es el de la Anunciación, se le aparece la Virgen María para decirle que está embarazada. Ah, sí. Entonces viene y dice, estás embarazada. Y fruto, una luz, qué sé yo. No sí, me acuerdo porque no he leído la Biblia. Póngale, pero sí. Se va, ¿no? Y ¿no ahí, leyó la Biblia? No la tengo recordándola en estos momentos. Yo tampoco. Pero bueno, y se retira el ángel. Pero imaginemos, por ejemplo, que aparece sí, el arcángel. María se queda como diciendo, ay, embarazada, nadie me tocó, ¿cómo? Y ahora, y todas esas cosas, ¿eh? No. Y se va. Pero imaginemos esta situación, un ángel dudoso, dubitativo, erróneo, sí. Que entra, por ejemplo, y está la Virgen María, o cualquiera, ¿no? Sí, póngale que está ahí, que le va a anunciar otra cosa. Y entonces está ahí, y aparece el arcángel Gabriel. Me olvidé lo que iba a decir. Bueno, ve y después vuelves. Yo espero. Ay, ahora estoy cocinando. A ver, espera un minutito. Sí, lo voy a poner. Ah, el ángel de vuelta. Sí, venía a decir de... chinga. Pero qué ángel se va a que estás embarazada. Ay, carajo, ángel guacho. Esta, ¿no? Un ángel que se olvida las cosas, me ha encantado. Bueno, y ese es el ángel del niño elefante. Dice, de la realidad, haría lo imposible por encontrarlos porque sé que nada es imposible en la vida. Bueno, te han engañado, niño, ¿eh? Desde la cuna tu madre amamantándote te dijo, niño, tú ten fe que nada es imposible en la vida. No, hay cosas que son imposibles, ¿sabes? Sí que sí. Pero bueno, tú siendo ángel, a lo mejor volando por ahí con esa fe que te sostiene, a lo mejor sí, ¿eh? Bueno, gracias a la iluminación del niño elefante, dice, feliz cumple, señor lagartija, tarde pero seguro, y chingue su madre. Bueno, está bien. Igualmente, es correcto eso. No es que todo sea posible en la vida, pero si falta la energía, o sea, si falta el niño elefante, o ya, y desde ahí no podemos ni empezar a hablar, ¿eh? ¡Hola, amigos! Quiero decirles que su programa está muy bueno. Lo empecé a escuchar de casualidad, como empieza todo el mundo, güey, ¿eh? Dice, ya que estaba recorriendo el dial de punta a punta. O sea, voy para aquí, ¿quién está? Sí. Voy para allá y no, voy para acá y nos sintoniza, voy para acá y me pasan esta música, voy para acá y hay un tipo hablando de lo mismo que habló en el gobierno anterior, pero del lado de la oposición. Voy para acá y ahí está el mismo tipo hablando del lado del oficialista cuando y entonces se cansó y nos encontró a nosotros ahí de casualidad, dice, los encontró a ustedes y de ahí los escucho todas las noches y agrega cuando puedo, lo cual debilita nuestra emoción. Íbamos a besarte, íbamos a abrazarte, ahora simplemente si podemos lo haremos. Dice, bueno, soy de Concordia, provincia de Entre Ríos, Argentina. Chau. Una intriga que tengo es que, bueno, ¿qué quiere decir chinga a tu madre? El apócope es chinga a tu madre directamente, y ya que lo dicen ustedes y también se lo escuché decir a Molotov. Bueno, es un modismo mexicano, ¿eh? Sí que sí. Es una frase mexicana, una construcción verbal mexicana y tiene muchos equivalentes. Es súper amplia, pero los equivalentes están dentro de que nos vamos a Argentina aquí a Concordia. Es, la puta que te parió, no me jodas, no hinches las pelotas, anda a la mierda, anda a cagar, anda a la puta madre. Sí, es, puta bien, madre. Claro, viene a ser puta tu madre. Ese tipo de cosas. Aprovechamos para saludar a la gente del Uruguay, especialmente a la FM Siglo XXI, que está allí en Salto, porque este amigo de Concordia nos sintoniza a través de la radio esta del Uruguay. Para los que no tengan clara la geografía de la zona, Uruguay linda Río de la Plata por medio con la República Argentina, y están ahí como en las costas, tanto Salto como Concordia. Entonces llega la onda de FM Siglo XXI y nos escuchan desde allí la gente de Entre Ríos, así que le mandamos un abrazo a toda la gente de Concordia y en especial a este nuestro amigo que no firma en realidad, ¿no? Hola, amigos, quiero decirles que el programa en ningún momento ha hecho amigo, nombre. Firma los mensajes. Amigo, por favor, esto seguramente venía en la parte del mail esa en que... En el subchat, pero aquí no se imprime el subchat, así que al carajo. Lo tenemos al Bene por aquí dando vueltas y tenemos más gente que se acerca a la nave para hablar de la mantis. ¡Carajo, cállense, pendejos! A veces, la legalidad es un concepto flexible. Tan flexible que se deforma. En caso de que el mundo se desintegre, una visión hecha audio, una realidad hecha polvo, un programa de radio. Para comunicarse con el programa, encaso@canaltrans.com. Repito, encaso@canaltrans.com. Veo todo azul. Soy un pitufo. Ah, no, no, no, no, se había colgado Windows, nada más. En caso de que el mundo se desintegre. Pasamos a hacer memoria ahora de un amigo que teníamos dando vueltas por allí por Colombia y que había dicho que un día antes de que el mundo se desintegre quería dar nalga. Y entonces, ¿quién se comunica? Sí, siempre listo, dice tanto el Pokémon como nuestro queridísimo amigo el Urban T, que ya no tiene ganas de hablar de arañas, ya vale madre. Dice, no sé dónde queda Manila en Colombia o Manila en Colombia, pero díganle al que escribió desde allá que no hay que esperar a que el mundo se desintegre para dar culo. Dice, que se venga a Bogotá y aquí mi Pokémon y yo nos encargamos de él. Bueno, gente siempre predispuesta a dar una mano. No, a ti nos gusta. Sí, sí, sí. Gente solidaria que le dicen. Sí, sí, sí, y un ejemplo de ellos es Urban Tiki y su Pokémon, ¿eh? Ahí están. ¿Qué tal? Un saludo a todos los habitantes de la Marina de Tijuana. Soy Francisco Luqueño. Les envío este correo desde Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Me he concentrado para decir Cuauhtémoc porque luego la gente viene y me critica. Me dice, ¿por qué dices Cuauhtémoc? Si no es Cuauhtémoc, es Cuauhtémoc, ¿eh? Y ahí está Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Y nuestro amigo Francisco Luqueño dice, su programa es lo mejor. Es fantástico y no saben y qué maravilla y eso. Y a ver, ¿dónde está la parte donde nos pide algo? Ah, dice que marca un error y otras madres. ¿Qué pedo, pinche mico? No mames, yo sabía que venía algo de esto, ¿no? Por eso estaba adelantado. Ah, el bueno. Ya estuvo arreglando. Sí, estuvo arreglando. ¿Viste? No, estuvo arreglando una mierda. No, ¿y qué pasó? No sé, tenemos la verificación. Ah, sí, estuvo arreglando. Bueno, vamos a hablar con Sid de Toluca y con un par de verificadores que tenemos en distintas zonas estratégicas del planeta Tierra que nos van verificando si el programa se corta o no se corta. ¡Qué madres, no! Cuando pero lo bueno, escuchan a través de internet. Sí, a través de internet estamos hablando, lógicamente. Ya si se les corta la retransmisora, sí. Lo que deben es agarrar un... Claro, romper un cajón de manzana, póngale, sí. Y van con esa tabla y en la puerta dicen, quiero hablar con el director de la radio. ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Y por qué? ¿Cómo que se corta? No, tiene que ir, golpear la puerta y sí. Decir... Hola, sí, esta es la radio. Sí, yo estaba escuchando en un programa. ¿Qué pasó? Se cortó. Se colgó un mono en una antena. Claro. Preguntar primero, no. Hay que ir con educación. Sí, lo más seguro es que no le abran igual, así que no importa. Llamen por teléfono, ustedes saben los teléfonos de la radio donde estamos retransmitiendo y dicen, se cortó, ¿por qué? ¿Y por qué se cortó? No, se cortó. Igualmente, ¿saben qué? Puede que el director de la radio le diga, se cortó porque este programa de mierda y sabe cómo es. Ah, también. Así sí. Que igualmente créanle también al director de la radio, no sé, ustedes se fijan, ¿eh? Hola, trolas, soy yo, el Malcour, y tal vez me recuerden de... Ah, no, Troy McClure. Tal vez me recuerden el mensaje como estoy muy al pedo y aguanten los cigarrillos. Dice, no, mentira, soy Diego. Ahí está nuestro amigo en el Chaco. Dice, hola, y siempre estoy molestando en el chat. La verdad es que me gusta molestar a la gente, es mi profesión. Ya nos dimos cuenta, no hace falta que lo aclare Diego. Y bueno, y como me gusta trabajar mucho, los estoy molestando a ustedes ahora. Está haciendo horas extras, Diego. Ajá, ¿no? Sí. Molestando por aquí. Y dice, bueno, para que me saluden porque hoy es mi cumple. En realidad fue ayer, en realidad fue hace mucho. Pero como estaba un poco pasado de copas, no puedo escribir nada. Donde que te dicen, bueno, no pagas, traes los documentos. Sí, si no traes los documentos, aquí tienes que pagar y nadie te saluda. El del Ganso Salvaje, por ejemplo, tú, es un restaurante que queda prestigiosísimo, que claro. Queda allí en Cancún, Quintana Roo. Si es tu cumpleaños, si es tu cumpleaños, llevas el documento, no te cobran. Por lo menos no te cobran la bebida, sí. Algo te cobran. Algo, sí, pero no todo. Un descuento, pero tiene que ser el día de tu cumpleaños. Exacto. Tú no puedes venir. No, yo es 8 de octubre, ¿y qué pasa? Y no, yo los cumplo el 20 de diciembre, pero no, nada. No es retroactivo. El 20 de diciembre no voy a poder venir, dice. Entonces vengo ahora. No, esas cosas no se pueden, así que Diego, te jodes, y chinga. Ahí dice, bueno, nos vemos en el chat y la pregunta del millón es, ¿qué carajo me van a regalar? Dedíquenle un chinga a su madre, mi jefe, Coqui, porque no me deja poner el programa en el ciber que trabajo. Chau, nos vemos. Sí, y no se anden dejando con nadie. Sí, Coqui merece un chinga a tu madre. En realidad, ese ciber a donde va Diegucho, van... Trabaja, sí, pero en realidad, no sé, no le quería llamar trabajo. Me parece un poco exagerado, ¿no? Sí, es verdad. Y el Coqui, y van a ir gente evangelista. Ajá. Y van al chat evangélico y visitan páginas evangélicas, claro, sí, y sí. Hablan de cosas de evangélicos. Póngale y eso. No está bien que en ese sitio nosotros estemos, ¡ah, chinga tu madre! Sí, ¡ah, mira, se aparece el arcángel Gabriel y no sé qué hace! Claro, feo. Y va como ofende su fe religiosa. Póngale nosotros eso. En la radio tienen la opción de escucharnos o no escucharnos, pero si nos ponen en un ciber, los clientes del ciber se ven obligados a escucharnos a lo mejor sin quererlo. Póngale, sí. Por eso, a Coqui y a todos los de ese ciber, ¡chinguen su madre! Y bueno, nos quedamos sin trabajo, Diegucho, habrá que buscar otra cosa. ¿Qué iba a hacer? Trabajo, la vida punk. Trabajo es lo que sobra. ¿Quién dijo? ¿Kirchner? Sí. No le crean, amigos. no he estado buscando trabajo últimamente, ¿no? Hace como 40 años. Bueno, una pregunta y que me quedé con eso. Le podría... ¡Ay, por Dios! ¡Néstor Kirchner! ¡Chinga a tu madre! Vamos a seguir así un rato hasta que se nos pase la temperatura ambiente. ¿Cuántas retransmisoras de Argentina quedan? No, ya se bajó la... también. Está bien. Lo lamentamos. Sí. Transmitido exclusivamente a través de internet, continúa este programa de la siguiente manera. Una pregunta, si dan mentadas de madre, ¿también dan algo como felicitaciones o algo así? No, sí. Es ñoñísimo eso. Pero depende de lo que sea. Bueno, aquí Josafat tiene una felicitación para Alonso Durazo. ¿Qué hizo Durazo? Ex vocero del pendejazo de Fox, dice. Ajá. Por haber denunciado con una carta bien chida que refleja el sentido de la mayoría de la población mexicana y por los huevotes que tuvo. Dice, bueno, a ver si no le tocan una investigación de la PGR como a López Obrador o algo así. Les anexo la carta, no para que la lean al aire, sí para que sepan de qué les hablo. Saludos, Josafat. Bueno, la situación... No buscaba nada a cambio. No buscaba una candidatura. En las próximas elecciones no nos va a aparecer Alfonso Durazo como candidato. Bueno, político. Igualmente, pero ser vocero presidencial no es un cargo, qué chingo, no es un ministerio, no es una... Es como que ahí no puede robar mucho. Pero, no. Bueno, está bien, igual lo vamos a... ¿cómo es esto? Felicitaciones, señora. Sí, con tus. Es verdad. Felicitaciones por haber hecho lo correcto. O sea, si no está de acuerdo con la línea que le bajan, renunciar de una manera... Claro, sí. Bueno, sí, está bien. Bueno, igualmente, más allá de la felicitación, felicitaciones o no que le puedan llegar a Alfonso Durazo, que supongo que lo que estaba buscando era dormir tranquilo, lo va a lograr a partir de este momento, salvo que la PGR moleste. Digo, Josafat, está muy bien esto de rescatar las cosas positivas dentro de alguna gestión que a vos te parece remarcable. Ahora de ahí a ponernos ñoñísimos y decir, Alfonso Durazo, felicitaciones por la obra magnánima. Sin embargo, ve lo que pasa, cuando alguien hace lo que tiene que hacer, queda como el detalle, como la mosca en la sopa, como la oveja verde, ¿no? Claro. Marcada. Uno cuando se siente así lleno, tiene que ir al baño Claro. Nadie lo tiene que aplaudir porque haga eso. Esto tendría que ser a la inversa realmente, que sea bastante poco probable un chinga tu madre en este programa de determinadas personas, ¿no? Claro, ahí sería de destacar. Bueno, pero Alfonso Durazo hizo esto y lo estamos transmitiendo a todos aquellos que quieran saber por qué renunció Alfonso Durazo, no estaba de acuerdo con un montón de cosas y nada, lo dejó a Fox sin vocero. Es decir, Fox está como la muda en estos momentos. No. Habrá tomado otro, ¿no? Toma otro, sí. Que le vale madre todo y duerme tranquilo por más que... Aparte, le faltan un montón de operaciones para que sí, faltan demasiadas todavía, ahí estamos. Mantis desde Colombia. Hola, Mantis. Venimos con el mensaje del que hablaba ella, pero ahora lo ponemos después, porque esto es un caos ordenado, ¿verdad? Hola de nuevo a todos en la nave, quedé más tranquila luego de la respuesta del señor Lagartija acerca de que no corro peligro. Bueno, les escribo para contarles un chiste de insectos, pero atención, no es cualquier insecto, se trata de José Miel. Esto lo voy a contar para ver si alguno lo entiende del otro perfecto, lado, ¿no? Sí. José Miel, aquella famosa abeja llorona de los 80. José Miel, que es la abeja maya en Colombia. Maya. Pero Maya. Maya. Se tira un pedo y se desmaya. Y sus amigos dicen, uy, qué olor. Maya se cagó. Es esa Maya. Pero Maya era una nena oveja. Abeja, ¿no? Era algo. Era femenina, me parece, Maya. Y este es Miel, ser el novio. José Miel. ¿Y cómo es que pasó a Colombia a llamarse José Miel? ¿Será? Pero no van a hacer tú un dibujo. ¿Va a ser el novio de la abeja maya? Transvestida. Puede ser. La abeja travesti de esta abeja José Miel. Bueno, véngale. Si algún otro país conoce a José Miel, díganos, porque a lo mejor nuestra ignorancia dentro de la nave nos ha hecho perder a la famosa abeja llorona de los 80 que nosotros identificamos con Maya. Dice, el chiste me suena así, a Marcos Almendra. Mark Almond, ¿no? Hoy con ustedes, Mark Almond y José Miel. Y José Miel es un latino que canta bolero. Dice, bueno, y el chiste dice así: ring, ring, aló, sí, por favor, José Miel. Y el otro contesta: no está. Ok, gracias. Ring, ring, aló, por favor, José Miel. Y el otro contesta: no está. Ring, ring, aló, ¿se encuentra José Miel? Y el otro contesta: no está. ¿Le puede decir que lo llamó la mamá? Falta yo, algo. Yo no entiendo. Pues a lo mejor hay algo en la historia que no conocemos. Ah. A lo mejor la madre de José Miel era él mismo. Prostituta en Tijuana. Ah, o a lo mejor, claro, era él mismo, era su propia madre. Póngale. O la madre había desaparecido en el primer capítulo, tipo Bambi, que la matan los cazadores. Ah, también. Algo así debe ser. Bueno, vemos gente de Colombia que está muriendo de risa en estos momentos. Con el chiste de José Miel, pero Manti, nosotros no lo hemos entendido. Hemos quedado fuera de algo sin ningún lugar a duda. A lo mejor la década del 80 no la vivimos y no la sufrimos, y por eso nos perdimos esta vega llorona. El Jarrones de León, México dice: ¿cómo andan maestros espaciales? Yo aquí disfrutando de la libertad de haber terminado la pinche carrera universitaria. Las cosas evolucionan y el pinche estado en el que me encuentro es de un éxtasis, una pinche loca alegría y felicidad, ya que por fin puedo mandar a la mierda a esta puta universidad y un día antes de que el mundo se desintegre chingarle la madre a cada uno de los putos de mierda que laburan ahí, dice. ¡Ah! Me siento mejor. Y ¿qué por favor, estudiado? Tengamos en cuenta la alegría de alguien que acaba de terminar una carrera de años y tenía en la garganta todo esto queriéndolo decir. Dice, por favor, únanse a mí en un chingue su madre con toda la furia reprimida por instituciones como esta pinche universidad lasallista que chinga la libertad de expresión a la juventud, en especial la puta escuela de arquitectura y todo su pinche personal. ¡Ah, es un arquitecto! Sí, arquitecto, pero no tenía otro lugar para ir a estudiar arquitecto. Claro, porque si no lo obligaron ahí, lo secuestraron cuando salió de la secu, de la prepa, y lo pusieron ahí. No, estudiarás en el lasallista. Bueno, no, me parece que has tenido opción. Si fuiste a la lasallista es porque es prestigioso el título o algo que te ha parecido chingón. Bueno, de antemano, gracias, maestros interestelares, y pasen la chingona allá por el cosmos, abur. Bueno, Jarragorn, avísanos porque has ido a parar. A lo mejor no había otra universidad en León, ¿no? Claro. En la única que podía estudiar en esa. Pero bueno, felicidades por haberte recibido. Sí, y a todo lo que ha quedado atrás, ¡chingue su madre! ¿Cómo estamos hoy? Demasiado chinga su madre. Ahora, por más que aparezca George W. Bush en persona dentro de la nave, no le mentaremos la madre. No, ya estoy cansado, no, agotado de mentar madres. ¡No, mira, aquí... ahí está! ¿Sí? ¡George W. Bush! ¡Chinga a tu madre! ¿A poco creías que no te le ibas a ligar, cabrón? Oh, are you ready? Dice nuestro amigo. Bueno, estaremos en otro momento contigo, Charlie Corkid. Sí, estamos pidiendo contacto. Mañana está como loco Charlie Corkid. También está el carnal de Charlie Corkid que se ha comunicado por aquí. Así que le mandamos un abrazo bien, bien grande a Chili Willy. Por aquí está Kevin Galdames contándonos varias cosas. También está Dita Chicone, que ha llegado de Rio de Janeiro, Brasil. Estaremos con ella mañana. Entremos al blog. Le firmaremos ahí. Dice, por favor, pongan, firmen donde dice Celebrities left her message here. ¿Qué quiere decir esto? Celebridades de izquierda. La left, que left es izquierda. Left, right. Claro, left, right, ¿no? Left, right. Celebrities left, celebridades de izquierda. De izquierda. Her masaje, háganme un masaje. Sí. Acá. Bueno, le iremos a hacer masajes. Sí, entonces, va a ser un placer. Si nos permite John, ¿no? Porque a lo mejor claro, John se enoja y dice, ay, ay, ay. El chileno vengador lo tengo por aquí también haciendo un descargo por ahí. Estaremos con él en el día de mañana. Al ciego, al lobo, nos cuenta algo interesantísimo sobre la planta de, justamente, de BW allí en... Bueno, trabajó el padre. Una historia magnífica la del mensaje ese del lobo respecto a la planta automotriz allí en Puebla. A Crypto de Chilangolandia, a Kevin Galdames, a Ronald de Shortendown, bueno, a toda la gente que está dando vueltas por ahí y se comunica. ¡Ah, veo muy mal la Tierra! Señor Lartija, le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? ¡Ja! ¡La veo como una orquesta sinfónica! ¡Wow! ¡Sí que sí! ¡Muy chingona! ¡Ay! ¡Se le están volando las partituras! ¡Ay, tengan cuidado! ¡Bueno, bueno! ¡Y está bien! ¡Iremos igual con la sinfonía más redulce de la vida, que vaya llevando el viento a las partituras y ahí entonando parte de cuerdas, parte de vientos en esta sinfonía que se ha dado en llamar de alguna manera en caso de que el mundo se desintegre, pero que tiene el nombre de cada uno de los que están ahí entonando cada una de las sinfonías amarga y dulce que tiene la vida de cada uno en particular? Damas y caballeros, nos estamos retirando por izquierda, por derecha, por donde nos vean en sus monitores, por lejos, por red, por donde se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres en Argentina, Radio Mix, Frecuencia Cero, Cadena 103, Radio Pirata, FM Factory, FM Latina, The Rock 89.7, Releu Noticias, Antares, FM Esencia, La Retro, Z93, FM Mural, Líder, Radio Ciber, FM Power, FM Calchaquí, FM Máxima, FM MMX, FM MM Vida, en México, GDLK Radio, en España, Radio Cero, en España, Radio Cero, y en Ecuador, La Voz de los Cara, y en Perú, Radio Rumbo, y Radio Estéreo 92, en Uruguay, FM Siglo 21, en Suecia, Studion, y el canal 71 de VHF. Con el cura Fiestel y todos los radioaficionados que mandamos un grandísimo abrazo. Sí, por supuesto que se entendió. Todas las redes retransmisoras